Emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en Radio Libre. Resistiendo en el cobre, en la señal analógica, Irola Irratia 107.5 de la FM. Saludos a la buena gente de Radio Almaina de Granada, también en el 88.5 de la FM. Iralako muñoetatik, Bilbo osorako uhin askeak. Kobrean eusten, FM-aren 107.5-ean, seinale libre analogikoan. Ongi etorri Irola Irratira. Bi besarkada Granadara. Bata Radio Almainako kidentzako 88.5-ean, eta beste bat Alboloteko kidentzako. Besarkada handi bat, maite zaituztegu. Hoy, desde los márgenes, rompemos la censura sobre el Sáhara Occidental. Hace unas semanas intentamos poner un poco de contexto sobre el Sáhara Occidental, 45 años de abandono a un pueblo que persigue su derecho a la autodeterminación. El pasado 13 de noviembre, el Frente Polisario declaraba el estado de guerra. La brecha del Gergerat no hace más que ser el hueco por donde se expolian los recursos naturales del Sáhara con total impunidad. Y han dicho basta, el pueblo saharaui se ha levantado una vez más ante el atropello de las fuerzas de ocupación marroquíes. Impunidad total del Estado monárquico dictatorial liderado por Mohamed VI, que es el máximo responsable de esta nueva guerra. El Estado marroquí lleva bloqueando los derechos humanos de todo un pueblo más de 4 décadas. Y, además, las empresas españolas, vascas, francesas, en definitiva, empresas europeas, son cómplices de esto y, además, las grandes beneficiadas. 45 años de abandono y de expolio, acompañado de un silencio atronador por parte de los grandes medios de comunicación. De esto vamos a tratar hoy, del derecho a la información que tenemos las sociedades y que se nos arrebata para defender los intereses de los de siempre. La descolonización del Sáhara Occidental no se ha llevado a cabo desde los acuerdos del tripartito. Acuerdos ilegales que acarrearon una guerra y bombardeos hacia la población saharaui, que no tuvo otra opción que exiliarse, sobre todo hacia Argelia. Desde entonces, casi toda la cobertura informativa ha sido sobre la situación humanitaria, restando así importancia a la realidad política que hay detrás de este conflicto. Un muro de 2.500 kilómetros construido ilegalmente por Marruecos para apropiarse de la tierra saharaui y de sus recursos. Un muro que parece no deja salir la información. Se ha convertido en un muro invisible, una venda en los ojos de toda la sociedad. Un muro que no deja traspasar las voces que reclaman su derecho a recuperar su tierra, el derecho a vivir en la libertad en su territorio. Han sido muchos los periodistas expulsados de los territorios ocupados, muchos los que se han jugado y juegan la integridad para poder contar lo que allí sucede. Los que están en los territorios ocupados son detenidos y torturados por las fuerzas de ocupación marroquíes.

Pues aquí estamos en este programa especial sobre la censura informativa en el Sáhara. Nos acompaña en el estudio Salamu Hamoudi. Salamu es periodista saharaui, es un periodista saharaui de Bilbao. Hicimos hace poco, Salamu, un programa para contextualizar la situación en el Sáhara y en los territorios ocupados. Bienvenido a Basterrak, eskerrik asko. Muchas gracias y gracias por la invitación. Ongi etorri y eskerrik asko a ti por haberte acercado. Gracias, eso es, Mike. Eso es. Salamu, para la gente que no haya escuchado el programa anterior, vamos a hacer un breve resumen de esta situación que tenemos en este momento con el conflicto del Sáhara. Cuéntanos. Bueno, Egonor, buenos días. Primero, gracias por la invitación, como he comentado antes. El conflicto del Sáhara Occidental, como más o menos habéis abordado en los programas anteriores, tiene dos vertientes, una humanitaria... Estuvimos hablando con Leire de la plataforma Euskadi Sáhara y la verdad que fue muy interesante. Sí, he comentado eso, pues que tiene dos vertientes, una humanitaria y otra política, pero si habría que contextualizar el conflicto del Sáhara Occidental, habría que hacerlo de que es una excolonia española, fue colonizada por España durante casi un siglo y a partir de los años 60 las Naciones Unidas empieza a exigir a España a que descolonice ese territorio y permita a la población pues escoger su futuro. España no cumplió esas resoluciones y entregó el Sáhara a Marruecos y a Mauritania y comenzó la guerra en 1975. España abandona el territorio y lo ocupa militarmente por la parte del norte Marruecos y por la parte del sur Mauritania y en esa situación los saharauis se vieron obligados a refugiarse. Sí. Y fueron acogidos en los actuales campamentos de refugiados en Argelia y había otra parte que no pudo, digamos, salir del territorio y quedaron bajo ocupación de Marruecos. En el 75, una vez que España sale del territorio sin cumplir digamos, su compromiso de descolonización, comienza una guerra entre el Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui, con Marruecos y Mauritania. Mauritania en el 79 abandona la parte que ocupó y lo ocupa Marruecos en su lugar. Comienza una guerra hasta el 91, cuando se intervienen las Naciones Unidas para poner buscar una solución. En esa solución se puso como una solución definitiva buscar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui tiene que pronunciarse si quiere independizarse, si quiere integrarse en Marruecos. Ambas partes aceptaron ese acuerdo. Se desplegó una misión, que es la misión de las Naciones Unidas, de la MINURSO, para celebrar ese referéndum. Sin embargo, de 91 a esta parte se firmó el alto el fuego, no se cumplió, digamos, ese compromiso por la intransigencia de Marruecos con la ayuda de potencias occidentales en el Consejo de Seguridad como es Francia y Estados Unidos. Sí. Y no se cumplió y hubo un tiempo largo de 91 hasta ahora, pues ni de paz ni de guerra. Y un drama humano, pero también un problema político sin resolverse y que España no ha querido tampoco involucrarse para solucionar el tema. Y el pasado 13 de noviembre, pues Marruecos rompió el alto el fuego y ha comenzado a reanudar la guerra entre las dos partes, entre el Frente Polisario y Marruecos. Entonces, en esa situación y en estos momentos que estamos hablando, hay una situación de guerra en el Sáhara. Sí, es una situación grave. La declaración de guerra que supuso por parte de Marruecos y la respuesta del Frente Polisario. Nos has comentado las violencias, bueno, hemos estado comentando también las violencias por parte de en los territorios ocupados en Argelia, sí, y luego queríamos preguntarte cómo está siendo en la diáspora saharaui, cómo lo estáis viviendo. Claro, nosotros la diáspora, la situación del Sáhara llegó a un momento en que casi que se convirtió en un conflicto olvidado. Olvidado en los medios de comunicación, olvidado en la escena internacional, y había una cierta sensación de hartazgo, de hastío, y entonces por todas partes. Entonces, desde el momento en que estalló la guerra, pues ha habido como una especie de éxtasis y un pueblo que ha querido reanudar la guerra de nuevo porque se ha visto ninguneado, ha apostado por la paz, y entonces nosotros lo hemos visto con una cierta benevolencia, ¿no? Queríamos también volver a la guerra, porque nos asiste la razón, nos asiste el derecho internacional y la legalidad internacional. Ahora, es verdad que nadie desea una guerra, entonces nosotros tenemos familias ahí, yo tengo mi madre, mi padre, mis hermanos y mis vecinos, y entonces tengo amigos incluso que hacían, pues, eran taxistas, otros eran comerciantes, se han enrolado al ejército saharaui. Ahora mismo están en frente y lo que no tenían una instrucción militar están en las escuelas militares. Entonces, efectivamente, es una sensación, pues, oye, nadie le agrada la guerra, pero es también un derecho en el que el pueblo saharaui va hasta las últimas. Y la diáspora nos hemos visto desesperado porque, claro, como por también la situación de la pandemia y tal, y las fronteras cerradas, tampoco hay vuelos charter organizados, pero sí que nos hemos inscrito, la mayoría de los saharauis que estamos aquí, a las delegaciones saharaui para que organizan algún vuelo para ir para allá. ¿Por qué? Porque el médico va al hospital, el periodista irá a informar y los que tengamos, cada uno adaptará, digamos, el rol que le corresponda, porque creemos que es ahora o nunca. ¿Habéis cambiado la apuesta por la paz a una apuesta por la libertad? Sí, por la libertad y lo que conlleva la libertad, que es el, desafortunadamente, pues el reanudar la lucha armada. Es decir, se firmó un alto el fuego, Marruecos no cumplió ese compromiso, las Naciones Unidas tampoco cumplió ese compromiso, y nosotros pues no podemos estar eternamente en unos territorios, en los campamentos refugiados, y la otra parte bajo ocupación marroquí, y la otra pues en la diáspora. Es decir, nosotros creo que tenemos un territorio amplio con recursos naturales y podemos vivir. Y además no solicitamos más allá que lo que nos corresponde por derecho y por historia, ¿no? Salamu, quería preguntarte, ayer hubo una reunión, bueno, era una reunión online a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? sobre el tema del Sáhara Occidental. ¿Qué ha trascendido desde ayer sobre esta reunión? Sí, efectivamente. Mira, nosotros desde el 91 habíamos apostado por la paz y hemos apostado por las Naciones Unidas. De hecho, el conflicto del Sáhara está inscrito como territorio no autónomo en vía de descolonización. Y entonces las Naciones Unidas está obligada a estudiar el dossier cada año. Lo que pasa es que desde que estalló la guerra ya como que ya no nos importa ya lo que diga las Naciones Unidas, porque le hemos visto incumplir tantas sus resoluciones e incumplir tanto sus compromisos que ya nos da exactamente igual. Pero no obstante, bueno, pues lo que se ha venido a decir es que se ha reafirmado el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y que es un territorio que está ocupado y que hay que celebrar referéndum de autodeterminación en el tiempo más breve posible. Además, un referéndum que permita al pueblo saharaui decidir si quiere integrarse en Marruecos o si quiere independizarse. Y entonces hay unas resoluciones, se ha hablado de esto. Sin embargo, el conflicto del Sáhara en las Naciones Unidas sigue siendo, o la cuestión del Sáhara sigue siendo una excepción. Fíjese, tú mismo lo has dicho que es una sesión cerrada. Sí, es la única, la cuestión del Sáhara Occidental es la única en las Naciones Unidas en la que cuando se debate a puerta cerrada. Ninguna de las cuestiones, ni de Somalia, ni de Irán, ni de Afganistán, ni de Corea del Norte, ningún conflicto en las Naciones Unidas se debate a puerta cerrada, excepto el Sáhara. Igual que la misión de las Naciones Unidas, la única que no tiene competencia en materia de derechos humanos de las 16 que hay por el mundo. Sí. Nos queda bien claro cuál es la responsabilidad de la ONU, nos queda bien claro cuál es la responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU, nos queda bien claro que no lo cumplen. Y quería preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad del Estado español? Porque todo esto empieza hace 45 años, cuando Juan Carlos I, aquel príncipe, no, ya era rey. Sí, ya era... Estaba ahí. Y una de las primeras decisiones que toma es abandonar el Sáhara y dejaros expuestos. Exacto, efectivamente. ¿Cuál es la responsabilidad a día de hoy del Estado español para con el Sáhara? La responsabilidad, si nos atenemos a la legalidad internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, sigue siendo la potencia administradora. Y para muestra un botón, el Sáhara Occidental, el espacio aéreo, por ejemplo, del Sáhara Occidental, lo que es delimitado geográficamente, lo gestiona AENA. Lo que pasa es que lo tiene cedido a una agencia marroquí, que es la que maneja, pues, todo el tráfico aéreo. Es decir, lo que conlleva todavía la responsabilidad que tiene España sobre ese territorio. Es decir, si mañana, por ejemplo, esta tarde o ahora mismo, la Agencia Española de Tráfico Aéreo dice por ese territorio no se debe de volar, yo creo que ninguna línea aérea vuele por sobre el Sáhara Occidental. Uh-huh. Quiero decir que lo que es la Naciones Unidas sigue siendo la potencia administradora, es la que administra. Ahora, se ha comportado de manera vergonzosa desde el 75 hasta ahora. Efectivamente, le pilló en una situación complicada, de que fallecía el dictador, el general Francisco Franco, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte es miembro de las Naciones Unidas, es miembro de la Unión Europea, tiene un compromiso y una responsabilidad histórica y moral. Y además es el culpable del comienzo de ese conflicto. Sí, además... aquel cierre en falso se hizo, si no recuerdo mal, con esos falsos acuerdos de Madrid entre el Estado español, Mauritania y Marruecos. Efectivamente, se firmó. España quiso salirse de aquella manera, pero es una descolonización inconclusa. Eso todavía es. Tiene que asumir una responsabilidad y tiene que, digamos, enmendar ese error histórico y asumir su responsabilidad, pero sea el gobierno que sea. Sí, yo creo que todas tenemos claro que detrás de todo el conflicto hay unos intereses económicos muy grandes que son los que realmente tienen o están forzando que esta situación continúe así para la explotación de los recursos naturales del Sáhara. Creo que es muy evidente. Ante todo esto nos encontramos mucha censura informativa. Nos encontramos que la información, o sea, muchos trabajos periodísticos que hay sí que tratan todo el tema humanitario, se nos habla mucho de ay pobrecito los saharauis que están en los campos, que se les envía ayuda humanitaria, ¿no? Y un poco se oculta ese conflicto real político que hay y económico, porque son intereses económicos realmente lo que se están ocultando. ¿Cómo es, Salamu, cómo es ser periodista saharaui y cómo sorteáis esta censura? Porque vos estáis aquí en el Estado español y vosotros podéis sortear la censura. Después hablaremos si no pasa nada con Etanji Azme, de que están en los territorios ocupados, pero vamos a centrarnos un poquito, que sé yo creo que es el objeto de este programa de hoy, el tema informativo. ¿Cómo manejáis los periodistas saharauis esta censura, este oscurantismo que hay en torno al Sáhara? Sí, efectivamente. Mire, el Sáhara Occidental es un territorio ocupado militarmente. Hay una presencia militar brutal. Es decir, parece efectivamente que es un campo de batalla. Entonces, una de las primeras víctimas es el periodismo y la verdad y de lo que ocurre ahí. Marruecos nunca ha permitido ninguno de los medios de comunicación, sean extranjeros o nacionales, visitar el territorio. De hecho, un informe en 2019 del Reporteros sin Fronteras calificó el Sáhara Occidental como un agujero negro. Hay un hostigamiento brutal, unas amenazas. De hecho, como has comentado, Ahmed Tanji puede porque lo ha sufrido en su propia carne. Entonces, nosotros lo que hemos hecho intentar es hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que vayan periodistas a contar lo que sucede ahí con los periodistas, con los defensores de derechos humanos, y además denunciar las empresas que explotan en un territorio que todavía está pendiente de autodeterminarse. Y entonces, oye, no puedes explotar nuestros recursos naturales de un territorio que todavía está en disputa. Y claro, menos si no lo disfrutan sus propios habitantes. Entonces hay una persecución y un hostigamiento brutal a los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación, de hecho, desde que estalló la guerra, ha podido visitar el Sáhara Occidental, ni el Diario del País, que tiene un corresponsal, ni Radio y Televisión Española, ninguno. Ningún es decir, medio. Y entonces eso lo que da a entender es que Marruecos esconde la realidad, esconde lo que hay ahí, porque si no tuviera nada que esconder, permitiría a los medios de comunicación y a los observadores internacionales. Pero también pasa con los eurodiputados. Ningún eurodiputado puede visitar, ni la Human Rights Watch, las organizaciones de derechos humanos, ni Amnistía Internacional. Es decir, es un territorio bastante hermético y cerrado a cal y cante. Y claro, pero claro, eso siempre es con una connivencia de España y de Francia y de potencias occidentales. Pero claro, es un vecino que lo tenemos casi a dos pasos, como quien dice, y que puede permitir esa barbaridad y esa falta de libertad de expresión, de reunión, de etcétera, etcétera. Sí. Aún así todo, hay periodistas. Acabamos de mencionar a Tanji. Me imagino que en el exilio, en el Tinduf, también habrá periodistas. Y tú eres periodista, estás aquí en Bilbao. ¿Cómo resulta esa relación entre periodistas, ese intercambio de información desde un sitio que es tan hermético, tan oscuro? Sí, en cuanto al periodismo, será difícil. Sí, es muy complicado. A ver, los territorios ocupados del Sáhara Occidental, lo que ejercen los compañeros de Equip Media realmente es un periodismo pues clandestino. Es decir, ellos graban desde las ventanas, desde las azoteas, etcétera. Es un periodismo que no está permitido. Y entonces, el hecho de que hagan eso están poniendo en peligro su propia integridad física, sí. Y han sido encarcelados. Es decir, no es ejercer periodismo realmente, es ejercer periodismo obligado al menos como un válvula de oxígeno para el exterior, para decir, oye, esto es lo que está pasando. Ahora corresponde a las organizaciones internacionales investigar, a los medios de comunicación con una presencia corresponsable para que vengan in situ a visitar el territorio. Sí, igual para ti, por ejemplo, y no será tan duro, tan grave, pero me imagino que será bastante difícil sortear también este bloqueo, porque no solamente hay un bloqueo en Marruecos, sino que también en Europa, por lo que estamos viendo, los grandes medios de comunicación están bloqueando absolutamente todo. No vemos noticias sobre el Sáhara, que tiene un estado de guerra en el que se enfrenta a Marruecos y el Frente Polisario. Sí, sí, sí, hay un bloqueo informativo brutal. Los medios de comunicación, especialmente España, porque le toca por naturaleza y por esa responsabilidad histórica, tiene un apagón informativo con todo lo que sucede con el Sáhara Occidental. Si hay manifestación en el Sáhara Occidental, ni aparece. Si hay una guerra, no aparece. Lo que pasa es que, como hemos comentado antes, es un conflicto político, pero también es un conflicto con intereses económicos. Eso es. Entonces, las grandes editoriales y los grandes cabeceras de la prensa, pues tienen Prisa, el Grupo Unidad Editorial, etcétera, tienen ramificado pues una serie de intereses y una serie de beneficios que Marruecos le agasaja a esos periodistas, y entonces, oye, pues prefiero no hablar sobre este tema, ¿no? Sí, se habla en el informe de Reporteros sin Fronteras, es muy completo, ¿no? Se habla precisamente de esto, ¿no? De todos esos intereses económicos, de esa censura por parte de Marruecos y, bueno, también la precariedad, ¿no?, que ha conllevado al sector y que todos los grandes medios, tanto españoles como de otras partes del mundo, a dejar de facilitar información internacional. Las secciones de internacional prácticamente están desaparecidas, todos los corresponsales apenas se les invita a hacer reportajes y el Sáhara pues es como más ostracismo todavía con esta censura. Salamu, y a ver, quería preguntarte por ejemplo, desde los campos del Tinduf no hay problema para que salga información desde los territorios ocupados, que luego le preguntaremos a Tanji cuando hablemos con él, pero ¿cómo se puede organizar una expedición, por ejemplo, para poder acudir allí y dar cobertura? Eso se puede, porque no se puede hacer si no dan permisos, el gobierno de Marruecos no deja entrar a los periodistas. ¿Se puede sortear esta censura de alguna manera? No, ninguna. No hay manera. Porque si vienes de manera terrestre, tiene que pasar una serie de controles, entonces no puedes entrar si eres periodista, y luego también lo que se ha intentado es llevar periodistas, sí, intentar pues tomar un vuelo y cuando llegaron al aeropuerto fueron devueltos en el mismo vuelo, es decir, y eso está grabado. El problema no es lo que haga Marruecos tiene las cartas sobre la mesa y es un país, digamos, siempre hablamos de lo que es la política, la esfera política, no hablamos de la sociedad marroquí, que también sufre también lo que es el régimen marroquí. Sí, a ver, el régimen marroquí tiene las ideas muy claras. Ocupa un territorio, se beneficia de sus recursos naturales y no quiere que se hable más allá de este asunto. Sí. El problema está en que Occidente no condena esos actos. No condena esos actos porque firma bajo la mesa con él una serie de intereses económicos, y entonces lo que quiere es preservar esos derechos económicos y esas prebendas en detrimento del derecho al pueblo saharaui. Claro, decían en el informe de Reporteros sin Fronteras, y muchos periodistas lo dicen, lo decimos, que es un poco el chantaje que hace Marruecos a Europa al ser la frontera sur, ¿no? Es decir, si no haces lo que te digo, pues yo dejo de controlar la frontera y que haya una migración masiva, ¿no? Un poco ese chantaje, ¿no? Es lo que viene sucediendo estas últimas décadas. Sí, sí, sí. Marruecos ha intentado hacer su política es así. Política es cuando quiero más subvenciones por parte de la Unión Europea, lo que voy es ahogarles con inmigración, con drogas y eso con es. Terrorismo. Y luego también, pues el tema del Sáhara Occidental, efectivamente, ahora mismo es un dique de contención a su delirio de expansionismo. Marruecos es el único país del mundo que no tiene fronteras. Realmente, su frontera se supone que llegan hasta Senegal. Y de hecho, hoy el Ministerio de Exteriores ayer llamó a consulta a la embajadora de Marruecos en Madrid, porque el primer ministro ha salido diciendo que si se resuelve el conflicto del Sáhara, el siguiente paso sería solicitar Ceuta y Melilla. Sí. Es decir, que es un país bastante incómodo porque no respeta la legalidad internacional, se ampara en su siempre apoyo de Francia, siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad con los vetos, y luego su política de chantaje, la droga, el terrorismo, la inmigración, etcétera. Sí, decían también que un poco esta nueva crisis de acogida que hemos tenido en Canarias, que bueno, le dicen crisis migratoria, pero para nosotros siempre es una crisis de acogida porque no les acogemos, no reaccionamos a tiempo. Entonces, se decía un poco que era la antesala de lo que iba a pasar a raíz de la brecha del Gerguerat, ¿no? Que era como una amenaza de Marruecos, decir, bueno, pues si no me ayudáis con el tema del Sáhara, pues ahora la ruta hacia Canarias, pues que la dejamos sin vigilancia y ahí tenéis el problema, ¿no? Era un poco. Efectivamente, lo que se estaba diciendo. Sí. De hecho, ahí también había una reunión bilateral entre Marruecos y España para el pasado 17 de diciembre de este mes y se ha suspendido. Y se ha suspendido por unas declaraciones del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuando dijo que el Sáhara Occidental se enmarca en la legalidad internacional y que hay que cumplir con la celebración de un referéndum. Simplemente ese tuit pues ha desbaratado toda una reunión. Es decir, ellos chantajean. Su política es el chantaje. Es que un solo tuit ya deja muy en evidencia a toda esta gente. O sea, qué es lo que no hace, qué es lo que debería hacer, la información, el respeto por el derecho a autodeterminación, que se os tiene reconocido. O sea, es que es eso. Además. Es que es el gran problema político. Bueno. O sea, tienes un derecho reconocido y es un derecho que no les están dejando ejercer, que Marruecos lleva poniendo palos en la rueda, pues todas, sobre todo con el tema del censo. Utilizan el tema del censo para no poder ejercer su derecho a ese referéndum. Es un poco lo que viene haciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a darle paso ahora a otro compañero periodista. Vamos a hacer una pequeña pausa con este tema de paro estelar, ¿vale? Enseguida volvemos con vosotras. Travel. y ahora queremos hablar con José Antonio Bautista, que es un compañero de porcausa.org. Hemos hablado varias veces con él, no sé si lo tenemos aquí presente. Hola, José Antonio. Egunon, compañeros. ¿Cómo estáis? Egunon, ¿qué tal nos escuchas? O escucho bien, con un poquito de retardo, pero muy bien. Bien, vale, genial. Bien, no es la primera vez que hablamos contigo y la verdad es que queríamos hablar contigo porque la primera vez es aprendemos un montón hablando contigo, además hablando de pues eso, de un montón de cosas en cuanto a migraciones y fronteras, que es una serie que hemos estado haciendo de Mugarikes. Muchas veces, o sea, muchas gracias por volver a estar con nosotras, Milla Esker. Además, sabemos que estás muy liado, ¿vale? También sabemos que estás muy concienciado con la causa saharaui, sí, que estás haciendo un gran trabajo informativo, además de todo el trabajo que haces específicamente con este. Sí, y también sabemos que has viajado a los campamentos y tienes alguna experiencia con la causa impuesta por Marruecos, con ese bloqueo, mejor dicho. Sí, con ese silencio. Sí. Queríamos hablar contigo sobre ese silencio, sí, porque el tema de hoy básicamente rota en torno a ese silencio. Sí. Perfecto. Queríamos preguntarte lo primero, sí. No, espera, yo quiero intervenir un poquito porque tenemos a alguien aquí en el estudio, José, sí. que sé que os tenéis mucho cariño. Sí, lo estoy escuchando de fondo y me está dando una alegría enorme, porque llevo ya un montón de tiempo sin hablar con... José Antonio, tú sabes que yo voy a saltar un poco el guión y en lugar de mandarte un abrazo te mando un beso. Bueno, continúa, Miquel, perdón por la interrupción, que quería que os saludarais. Sí, no, que me ha acelerado, yo solo quería hablar con José Antonio, quería preguntarle mil cosas y ya, se me ha acelerado todo. Has estado en el Tinduf, eres periodista, hay un bloqueo informático terrible, lo hemos estado hablando con Salamu. Informativo. ¿Qué he dicho? Informático. Informático, yo a lo mío, vale, informativo, perdón. Sí, queríamos saber cómo ha sido tu experiencia a la hora de intentar o informar sobre la causa saharaui y la situación del Sáhara Occidental. Pues, compañero, es que ricasco por la invitación. Salam, un abrazo muy fuerte y me da mucha alegría escucharte. Miren, informar sobre el Sáhara es bastante complicado, porque parte de la población saharaui está en los campos de refugiados. Allí no hay ningún problema para informar y la verdad es que el Polisario es muy transparente en ese sentido. La única limitación es que desde el año 2013, que hubo un secuestro de cooperantes, sí, desde entonces sí se ponen muchas medidas de seguridad y no hay tanta facilidad para moverse. El gran problema para informar está en la parte del Sáhara Occidental bajo ocupación del gobierno de Marruecos. Los periodistas, por lo general, tenemos el acceso vetado a ese territorio. Ya no solo periodistas como yo, que yo no soy una figura conocida, pero incluso gente como Ángels Barceló, que es muy famosa. Ella misma, hace unos pocos años, hubo unas protestas allí, de Misik, lo que se llamó la primavera saharaui, sí. Justo antes de la primavera árabe, y gente de la talla de Noam Chomsky señalan que fueron los saharauis los precursores, y no tanto el joven tunecino que se inmoló, que también quedó para la memoria, pero bueno. El problema está principalmente allí. Se cometen todo tipo de abusos, no hay posibilidad de ir en calidad de periodista libre. Si logras acceder, por ejemplo, un paisano de Euskadi que está allí ahora, Xavier Aldecoa, uh-huh. Está tocando de fondo el tema del Sáhara, ha podido entrar, no sé haciendo qué triquiñuelas, me imagino que a través de la frontera mauritana, pero sin duda va a estar muy observado y va a tener que preocuparse mucho de las fuentes con las que hable porque en todo momento le van a estar echando un ojo. Y sí. Sucede que cuando no hay periodistas, en el caso del Sáhara ocupado por Marruecos, aunque haya periodistas, pero cuando no los hay, el nivel de represión es mucho mayor, sobre todo contra activistas saharauis y contra personas que ni siquiera están metidas en el mundo de la política, pero que hacen algo tan valiente como hablar su idioma o mantener sus tradiciones o, en fin, intentar llevar una vida lo más sana posible dentro de todas las restricciones que tienen por el hecho de ser saharauis. Y hay un problema también, el lobby de Marruecos fuera de Marruecos es muy fuerte. Os cuento una anécdota para que lo entendáis. Yo estaba empezando en el periodismo hace ya 10 añitos, o 7 u 8 años, en Brasil. Empecé a publicar con un medio brasileño muy grande, que se llama Folha de Sao Paulo, y en cuanto empecé a tocar el tema del Sáhara, se movilizó rápidamente la embajada de Marruecos, y se movilizó además de la mano de otras embajadas con las que se lleva muy bien, también otras dictaduras árabes, para pedir, y con ese descaro, a mis editores que me expulsaran, que me echaran, que no me dejaran trabajar con ellos. Y esto es una cosa anecdótica, pero cualquier periodista que intente tocar ese tema se va a encontrar con lo mismo. Todo tipo de presiones, incluso amenazas. En redes sociales es muy descarado el tema. Hay una cosa de... Hay un órgano allí que se llama CORCA, que es el Consejo Consultivo para Asuntos del Sáhara, que es el órgano al que el rey de Marruecos se supone que pide consejo para temas del Sáhara. Se supone porque en el fondo es un órgano de propaganda. Este órgano no tiene ningún reparo en Twitter y en redes sociales en atacar directamente e insultar a quienes intentamos hacer nuestro trabajo e informar sobre lo que está pasando en el Sáhara. Y ojalá eso cambie, porque ni siquiera desde un punto de vista, desde el punto de vista marroquí, tiene tanto esa actitud. Me consta que ahora la embajada, por ejemplo, la embajada de Marruecos aquí en España, sí está intentando, bueno, llevarse un poco mejor con los periodistas. A mí me están empezando a atender ahora, pero informar sobre el Sáhara es muy difícil. Piensen también otra cosa, los grandes, no todos los grandes medios, pero muchos grandes medios de este país y de otros países, al fin y al cabo son grandes empresas, tienen una relación muy fluida con intereses marroquíes. Claro. Y pongo un ejemplo muy rápido, muy muy rápido, porque hay miles. En el Consejo Editorial del País, que es el periódico generalista con más audiencia de España, en ese Consejo Editorial, que es el que decide la línea editorial del diario, que es lo más importante, se sienta, entre otros, Felipe González, el expresidente. Este señor está totalmente casado con los intereses de Marruecos. Hasta hace poco, hasta que salió el escándalo y la vendió, tenía una gran mansión justo al lado de del lugar en Tánger donde veranea el rey Mohamed VI. En fin, la lista es interminable. Informar del Sáhara es muy difícil y al mismo tiempo es muy necesario. ¿Qué pasa con los periodistas que queréis viajar al terreno? ¿Qué os dicen? O sea, tú... Directamente, si tú te bajas del avión, te piden que, conforme has bajado, te des la vuelta y subas y regreses a Canarias o al punto desde el que estés viajando, y logras entrar, y esto se lo podéis preguntar a un buen amigo de Sergio mío, de Salamo, sí, a Sergio Rodrigo, por ejemplo, o a otros periodistas. Uh-huh. Si logras entrar y... va a tener observación y vigilancia policial constante, va a tener problemas de comunicaciones, y entiendan que para los periodistas, para todos nosotros, es fundamental que las fuentes con las que hablamos estén seguras. Claro. Si tú quieres hablar con alguien porque logras acceder milagrosamente al Sáhara Occidental, debes saber que ese alguien va a tener problemas conforme tú te vayas del lugar donde lo veas. Porque te están monitorizando a esa persona, y va a haber represalias si esa persona te ha contado, por ejemplo, las torturas que padece o los casos de desapariciones forzosas que hay y que afectan a un montón de gente allí. Hay más de 500 desaparecidos en el Sáhara ahora mismo. O si te cuentan las condiciones pésimas, de impropias incluso de los animales que se viven en las cárceles del gobierno de Marruecos, o los niveles de corrupción que hay, o la discriminación laboral y social y educativa tan abrumadora que padece la población nativa en el Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. Sí, nos imaginamos entonces que esa labor periodística que a la que estamos acostumbrados en Europa, aunque sea para preguntar por el tiempo o por la lotería, que es ponerse en la calle con un micrófono y preguntarle a alguien algo, o sea, con una cámara, hola, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal llevas el día, es absolutamente imposible. Es imposible. Imposible. Piensen que el Marruecos se disfraza de democracia ejemplar en el mundo árabe, pero Marruecos no deja de ser una dictadura. Esto es algo que padecen los saharauis, pero que también padece la población marroquí. No olvidemos que Marruecos es un país que padece una gran miseria, mientras el rey de Marruecos es el quinto hombre más rico de África. La libertad de expresión y la libertad de información en Marruecos son tareas pendientes, no existen. Y, por supuesto, esto afecta al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. En España hay muchos periodistas marroquíes exiliados y con asilo político después de haber pasado por las cárceles de Marruecos por haber hecho su trabajo, que no es más que informar. Y uno de ellos, por ejemplo, si alguna vez quería hablar con él, se llama Ali Elmen Rabe. Él fue director de un diario allí y llevó mucho tiempo viviendo en España precisamente por eso, porque él estuvo en la cárcel, él estuvo bajo todo tipo de amenazas. Además, el régimen en Marruecos no duda en amenazarte con atacar a tu familia, lanzar escándalos ante la opinión pública que tengan que ver con tu vida íntima o con tu vida o con tus relaciones amorosas. Es muy cruel y es difícil creer que esto pasa porque no lo conocemos realmente, pero esto está pasando a muy pocos kilómetros de España, a 14 kilómetros de España, para ser exacto. Exactamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues eso, has querido informar sobre el Sáhara, has intentado pues hacer esos contactos con las embajadas, o o querer informar sobre el tema del Sáhara Occidental, y han sido todo obstáculos, ¿no? No ha habido manera. Sí, hay muchos problemas. Yo estoy en contacto con gente de ambos lados, pero todo lo que trato con el ámbito marroquí tiene que ser off the record, porque la propia gente dentro de cualquier organización grande, como puede ser el gobierno de Marruecos, incluso sí. En el gobierno de Marruecos hay gente que entiende los atropellos a los que el gobierno somete a la población. Y entre esas personas hay gente que está dispuesta a hablar con periodistas, pero todo con mucho cuidado y con off the record. Por la vía oficial, que es la vía... Nosotros periodistas tenemos que hacer la diligencia, yo tengo que mandar las preguntas a la embajada, llamar por teléfono. Si no quieren responder, están en su derecho, pero tengo que hacerlo. La primera vez que me han empezado a responder o a abrirme la puerta ha sido precisamente la semana pasada, el lunes, coincidiendo con que yo iba a publicar o he publicado un artículo en La Marea que saldrá dentro de poco. Pero es muy, muy, muy difícil. Y hay mucha gente también en el Sáhara ocupado, saharaui y también marroquíes, que informan, que hablan contigo por Signal o por aplicaciones un poco más seguras, pero es realmente difícil. Y el problema está en que los periodistas, sobre todo, es que tenemos el acceso vetado. Y ahora, con el tema de la pandemia, el tema se agrava más todavía. Si antes ya era difícil entrar, ahora es prácticamente imposible. Sí, me has quitado de repente una pregunta, me la has respondido, que era un poco cómo funcionan las nuevas tecnologías en este estado de guerra a la hora de informar y demás. O sea, gracias a las nuevas tecnologías hay formas, no son fáciles, pero hay formas de comunicarse con cierta seguridad. Ninguna tecnología es 100% infalible, pero sí hay aplicaciones o hay técnicas como el buzón muerto. Tú tienes un correo electrónico, alguien tiene la contraseña, deja un mensaje en borradores. Y de esa forma no hay transmisión del mensaje, no lo pueden interceptar, porque el mensaje nunca sale. Hay distintos trucos. Todo esto demora mucho las cosas, siempre es peligroso, todo es muy lento y en periodismo a veces tenemos una prisa insana. Pero bueno, algo es algo. Salomón, no sé si quieres preguntarle algo a José. No, José, que es un profesional como la copa de un pino y ha visitado conmigo varias veces los campamentos. Hemos viajado en el marco de Fisáhara y luego es un periodista muy comprometido al que le agradecemos. Y además el tema del Sáhara, como él ha comentado, es un tema apasionante en el sentido de que es una cuestión bastante olvidada, pero que es cuestión de justicia, que por una persona con sentido común se daría cuenta de que efectivamente hay algo, pasa algo y pasa algo muy injusto. Y luego es una pena enorme que los medios de comunicación pues hagan oídos sordos sobre esa cuestión, pero bueno, como ha comentado también él, afortunadamente hay medios de comunicación alternativos como el que él representa, como es la Marea, que están muy comprometidos con conflictos que intentan los grandes editoriales pues olvidar. Y así que me alegro de que... Luego también está Sergio Rodrigo, que es otro, el corresponsal de Telesur, que también es un compañero y amigo, hermano, y al que les agradezco. Pero más allá de esa afinidad o esa amistad que nos tenemos, es que es el conflicto del Sáhara Occidental, es muy, muy claro, es un conflicto de un problema político al que hay que resolver, pero mientras tanto pues se ha cometido todo tipo de atrocidades contra el pueblo saharaui, en el plano cultural, como ha comentado José Antonio, en el plano informativo, en el plano tradicional, en el plano de la sociedad saharaui. Es decir, se ha intentado eliminar la existencia de un pueblo como el pueblo saharaui, y por sentido común y por justicia, cualquier persona con sentido común se da cuenta de que es un conflicto que ha sido maltratado política y mediáticamente, y que es necesario pues hablar, y es necesario pues rescatar ese conflicto, más aún en esos momentos en los que estamos de reanudación del conflicto armado, ¿no? Sí. A mí me da mucha alegría escuchar a Salamu, y además pienso una cosa cuando le escucho. Creo que el silencio mediático que envuelve el conflicto del Sáhara y que padecen los saharauis desde hace tantos años, creo que eso está cambiando. Y de hecho, creo que la pataleta de Trump con el reconocimiento por parte de Estados Unidos como primer país que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio, creo que va a tener un efecto boomerang, porque es una decisión que no tiene ningún sustento legal, ninguno. Pero a raíz de los tweets y de los comentarios y la decisión de Trump, hay mucha gente del planeta que no tenía ni idea de este tema y que ahora está empezando a conocerlo. y los grandes diarios de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, todos ellos están empezando a dedicar mucho espacio, y eso es la primera vez que sucede, eso no sucedía antes. Hay gente que yo he vivido en muchos países, y hay gente que me está escribiendo de Brasil, desde Corea del Sur, porque me dicen, oye, me acuerdo que una vez me hablaste de los Sáhara, es que estoy leyendo justo ahora de este tema. Creo que ese silencio mediático va a acabar, o al menos va a mermar. Y además creo también que, por ejemplo, hay una nueva generación de periodistas saharauis, entre ellos Alamu o Ebaba, hay mucha gente que está haciendo periodismo, no siempre desde los campamentos, desde los territorios ocupados, pero sí con conocimiento de causa, y eso también le da visibilidad al tema. Además, la cuestión del Sáhara es súper interesante, más allá de la responsabilidad histórica de España, es un tema en el que se dan la mano posturas que siempre han estado enfrentadas. Pongo un ejemplo. Si tienen ustedes en los próximos días ocasión de hablar con alguien que esté en el ejército, bueno, algún legionario, algún quien sea, o alguna persona que esté ya retirada del ejército, sáquenle el tema del Sáhara. Se van a dar cuenta de que incluso gente con una mentalidad muy conservadora se alinea perfectamente con los saharauis, entiende que esto es una cuestión de honor para España, para las Fuerzas Armadas, para la responsabilidad histórica, y puedes ver a gente que es de izquierda y puedes ver a gente de derecha dándose la mano y poniéndose de acuerdo en una cuestión que en el fondo no es otra que la de llevar justicia al pueblo saharaui y hacer que se cumpla la legalidad internacional. Me imagino, yo me lo imagino, lo visualizo, que para el periodismo el efecto Streisand que ha conseguido Donald Trump o cualquier otro efecto Streisand es una cosa maravillosa. Os hace la mitad del trabajo, luego solo hay que redactar. Sí, no, pero totalmente. A mí por primera vez me han llamado de la Deutsche Welle, de Euronews, de cadenas con mucho peso a nivel internacional para hablar de este tema. Y era un tema que hasta ahora no habían tratado, o apenas, lo habían tratado anecdóticamente, pero no en profundidad. Ahora hay miradas internacionales sobre el Sáhara, tristemente porque están en guerra, y tristemente también porque Estados Unidos ha dado un paso que yo creo que no va a llegar muy lejos, la verdad. Sí, nos habéis contado que se cometen crímenes, que hay una parte del pueblo saharaui que está en el exilio, que está en la diáspora, y que hay un silencio informativo. Yo, José Antonio, quería preguntarte una cosa, porque hablando de esto hace 3 semanas, de la causa saharaui, estuvimos hablando muy por encima, que a ver si podemos ahondar en ello en otro momento, que realmente los intereses detrás de esto son, a nivel económico, un expolio, arena, pesca, fosfatos, sí, y que de ahí viene. O sea, nos habían vendido como que aquello es un desierto, que no tiene ningún interés, pero lo tiene, y además es muy grande. Sí. Y nos has comentado también que las grandes agencias o los grandes periódicos pues no tienen ningún interés, porque las empresas que están allí expoliando aquello, como la de Felipe González, las energéticas, están aquí manejando las grandes empresas, que son periódicos y cadenas de televisión. La pregunta es la siguiente. Medios no tan grandes como La Marea o otros medios en los que puedas trabajar por Causa.org, ¿estáis teniendo alguna dificultad más allá de las comunes, más allá de las típicas? En el caso de La Marea o en el caso de Por Causa, no, porque somos o son entidades independientes que no dependen del dinero de grandes empresas, sino de gente que cree en el periodismo y en la información y que pone una cuota, o socios. Pero en el caso de medios internacionales, en España el juego de los intereses es mucho más evidente, pero a nivel internacional hay mucho más margen de maniobra. Yo también trabajo con New York Times, y lo que estoy leyendo de mis compañeros sobre el Sáhara me está pareciendo muy, muy, muy, muy bueno. Están informando con mucha independencia y con mucho rigor. Eso no quita que seguramente entre bambalinas haya juegos de presiones y haya otras historias. En Francia, por ejemplo, este tema se sostiene en lo que es la Realpolitik por razones económicas. Como tú bien has dicho, hay mucho, mucho dinero en juego en el Sáhara, pero también por razones geopolíticas. Y cuando hablamos de geopolítica con el Sáhara hay que hablar de un país, que es Francia. Francia es el gran, gran aliado del gobierno de Marruecos, que no de la población o de Marruecos en sí, sino del gobierno, a la hora de tratar este tema y otros, mucho más sangrientos quizás. Por ejemplo, en el Sáhara hay una misión de la ONU, la misión oficial, que tiene que velar por el alto el fuego y por la celebración de un referéndum, que es lo que dice la ley. Esto no se lo inventa nadie. Además, lo dice desde hace muchos años. Bueno, pues fue Francia, desde su asiento de miembro permanente del Consejo de Seguridad, la que vetó que esa misión tutele también el respeto a los derechos humanos. Fíjese qué contradicción que un país como Francia, simbólicamente el país donde nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se oponga a que un organismo de la ONU. Y esto en Francia no se conoce porque los medios franceses también están muy alineados, o los grandes medios, con los intereses de Marruecos. Y ahí hablamos de mucho dinero, de mucho... Ha habido incluso escándalos del gobierno de Marruecos comprando a periodistas franceses, y de vez en cuando se destapan casos así. Había una periodista de Le Monde, por ejemplo, muy, muy, muy, muy respetada. Se descubrió que estaba cobrando millones de euros y recibiendo prebendas de todo tipo, viajes de lujo, etcétera, a cambio de mantener posturas muy dulces y muy alabadoras hacia el gobierno de Marruecos. Todas estas cosas tarde o temprano se saben y caen. El problema es que en el camino hay gente padeciendo, sufriendo olvido y sufriendo ahora, por ejemplo, la incertidumbre de vivir en guerra. Sí, en ese aspecto se suele comentar que el Estado francés, los intereses que tiene en el Sáhara no solamente son empresariales, sino también, digamos, de paso. Esto es, que el paso, esa brecha ilegal del Guerrerat, es el paso que tiene el Estado francés y las empresas francesas para pasar a todas aquellas excolonias francesas en África para que sigan pudiendo tener tratos. Sí, además tratos bastante desiguales y de bastante abuso, porque es un poco la historia de África. Sí, y además... Hay otras dos válvulas que son claves, ya no solo la comercial o la... Hay una válvula que es la válvula cooperación antiterrorista. Y para poner otro ejemplo, me voy a remontar a 2016, cuando la justicia francesa intentó detener al jefe del servicio secreto marroquí. Este señor se refugió en la embajada marroquí, en París. Y desde el gobierno se le permitió huir. A pesar de que el gobierno de Hollande le permitió huir, estando él perseguido por la justicia francesa, el gobierno marroquí reaccionó con mucha virulencia y cortó la cooperación antiterrorista. Unos meses después hizo lo propio con España. Un año después vivimos dos atentados protagonizados en su mayoría por ciudadanos marroquíes, que fueron el atentado contra Charlie Hebdo, que no hay que explicarlo, y el atentado también de la noche del 13 de noviembre, del Bataclan. Ese tema, la cooperación antiterrorista como chantaje en la cuestión del Sáhara y en todo lo que tenga que ver con el gobierno de Marruecos, es fundamental para entender la posición tan cobarde y tan irresponsable que están teniendo potencias como Francia o países como España. Y hay otra cuestión más, el chantaje migratorio. Esto que estamos viendo ahora en Canarias no es fortuito. De hecho, Marruecos es uno de los países con uno de los servicios de inteligencia y una interceptación de telecomunicaciones más potentes que hay en el Magreb. Eso es lo que le permite, por ejemplo, tener un turismo muy seguro. Eso es lo que le permite también tener un control muy fino de temas como la inmigración o la inmigración irregular. Francia o los gobiernos de Francia y el gobierno de España tienen muy claro que si le dan problemas al gobierno de Marruecos, y el tema del Sáhara es súper sensible para el gobierno de Marruecos, si dan problemas en ese sentido, si abren la boca, si asumen cualquier postura que se salga de la línea que intenta marcar el gobierno de Marruecos, sin duda va a haber más presión migratoria. Y en países como Francia o España, eso tiene mucho peso electoral. Sí, demasiado. Y al final, gobiernos europeos, que además tienen más potencia económica, política y militar que el gobierno de Marruecos, están cediendo a un chantaje y están actuando con cortoplacismo. Este es un problema que más tarde o más temprano dará lugar a nuevos problemas y se consolidará como relación habitual. Y no debería de ser así. Ningún país debería de chantajear a otro, y menos con temas que tienen que ver con la vida humana, como es la migración. Exactamente, sí hemos comentado con Salamu este tema. Yo te voy a hacer una pregunta retórica, ¿vale? Así luego ya tú contestas lo que quieras. ¿Vale? ¿No? Es que es una pregunta retórica totalmente, ¿no? Es por qué no hay consecuencias para el régimen marroquí, ¿no? Ante esta vulneración de derechos humanos, ya no solo los derechos el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía, sino por qué no hay consecuencias. Y como te he dicho, ya sabemos por qué, pero es playa. En mi opinión, principalmente porque tiene un gran protector, que es Francia. Francia es un país con mucho peso a nivel internacional, tiene una cosa que se debate a veces si se cambiará o no, pero de momento no cambia, que es derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que es el órgano de la ONU que puede decidir en temas de guerra y paz. Y además, el gobierno de Marruecos se porta muy mal con su población, pero sabe portarse muy bien y muy generosamente con los gobernantes de otros países que le importan, como los de España, como los de Francia. Felipe González es un ejemplo cercano, muy conocido por todos, pero si nos vamos a Francia, la lista de altos cargos políticos que dejan la política y después se van a Marruecos a vivir la buena vida es enorme. Uno de ellos, por ejemplo, Sarkozy. Sarkozy le acaban de regalar un gran palacio en Marrakech. ¿Regalar? Ha sido también llena de miseria y preciosa, pero llena al mismo tiempo de altos cargos políticos europeos. Y al final todo esto de las decisiones son seres humanos los que juegan. Cuando la democracia falla o flojea, el resultado a este lado del mundo es menos doloroso, menos visible. Pero a ese lado del Mediterráneo, como puede ser en Marruecos o en el Sahara Occidental, es catastrófico. Son vidas que se pierden, poblaciones que sucumben al hambre. Es la misma razón por la que muchos dictadores crueles y que no respetan al mínimo los derechos humanos se mantienen en el poder. En Marruecos es un caso paradigmático, es muy, muy, muy evidente y es muy visible lo que está pasando allí. Sí. No sé si Salamu quiere intervenir, ¿quieres preguntarle algo al José? Bueno, sí, más o menos. Yo pienso exactamente lo mismo. Marruecos no es nada sin el paraguas de Francia. Siempre lo ha sabido, por eso es el niño mimado y siempre ha intentado jugar a incumplir la ilegalidad internacional, porque no es de recibo que se firmó el alto el fuego en 1991 bajo la condición de que se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación y de que de un tiempo a esta parte, del 91 hasta el que estamos en 2020, pues no ha celebrado. Entonces, pues hay una razón de fondo, que es la intransigencia y que Francia a cambio le está regalando absolutamente todo y él hace absolutamente lo que le dé la gana. Luego el chantaje, las prebendas, y luego ha intentado saber también, digamos, buscar las cosquillas a las potencias occidentales como es Francia y a España. Entonces es un juego que en fin, que el Frente Polisario y el pueblo saharaui intenta poner coto desde que se reanudó la guerra en el pasado mes de noviembre. Entonces, ahora se va a intentar, si se firma un alto el fuego, si se ponen unas nuevas condiciones, sean de otra manera, sabiendo todo ese tiempo perdido y toda la intransigencia en la que ha disfrutado Marruecos, ¿no? Total. Yo tengo una pregunta para Salamu, si se me permite. Sí, claro. Salamu, me preocupa o me inquieta, y por eso te pregunto, ¿cómo va a hacer la gente, cómo va a hacer tu familia, por ejemplo, en los campos de refugiados, teniendo en cuenta que buena parte de la población se ha ido a la guerra, y teniendo en cuenta que la situación ya era difícil antes de pandemia, con la pandemia más todavía? Que si el conflicto va para largo, como dicen algunos altos cargos del Polisario, ¿qué va a hacer la población civil que se queda en los campamentos? José Antonio, tú has visto la realidad saharaui, la existencia del ser saharaui, el comportamiento de la sociedad saharaui. Sabes perfectamente que es una sociedad muy pacífica, que ha apostado por la paz, que es una sociedad muy comprometida con su causa, que es una sociedad que ha sufrido muchísimo, muchísimo durante esos 40 años de refugiados, viviendo de la ayuda humanitaria, que también Marruecos se ha implicado también en chantajear a las organizaciones humanitarias para, digamos, mermar la ayuda humanitaria, para que doblegar la voluntad del pueblo saharaui. Creo que hemos llegado a una situación bastante extrema en la que no había otra salida más allá que la del retorno a la lucha armada, ¿no? Tan legítima como cualquier otra opción. Eso es cierto también, que tiene su parte trágica y humana, y muchísima gente pues que en esos 40 años ha sufrido muchísimo, y ahora más también con el retorno de la guerra, y muchísimos jóvenes que se han visto sin futuro, muchísimos hombres con falta de salida, muchos jóvenes con falta de oportunidades, y la verdad es que es una situación muy, muy desagradable, muy desagradable. Es deseada, pero es muy desagradable, es muy desagradable. Pero en fin, yo creo que también el pueblo saharaui se ha hartado en tender la mano y apostar por esa falsa paz, que creía que había apostado por la paz y por las resoluciones pero es que no puede ser el asunto del Sahara una excepción a nivel internacional y a nivel de las Naciones Unidas. Hay un derecho, que es el derecho de autodeterminación. El pueblo saharaui está decidido a ir por las últimas consecuencias en conseguirlo. Si se alarga, pues es un drama enorme. Hay muchísimos jóvenes y muchísimos vecinos míos que se han enrolado en el ejército saharaui. saharaui, y por el momento pues es una guerra de baja intensidad, de hostigamiento, pero tengo constancia de que va a ser para largo. Entonces esto lo que va a añadir más es más tragedia y más pena y más dolor a un pueblo, sinceramente, que no se lo merece, porque lo único que pide es su propia libertad y pide ser respetado como cualquier otro pueblo. Y además ha utilizado los métodos pacíficos durante 30 años, ¿no? Yo creo que bastante paciencia ha tenido ya el bastante, pueblo saharaui. Bastante. Sí, sabíamos que era buena idea juntaros a los dos aquí en los micros. Sí, sí. Pues vamos a ir cerrando ya el bloque. No sé si tenéis alguna conclusión más, algo que queráis decir, aparte de la pregunta que le has hecho a Salam. José, ¿quieres contarnos algo más? Nada, yo os pido, le pediría a la gente que nos escucha que cumpla con su deber de informarse, porque esto es algo que nos toca a todos de cerca. Esto no es un conflicto lejano, esto es gente que los saharauis tenían DNI español hasta hace muy poco, y trabajaban en la administración pública y compartían mesa con gente de Euskadi, de Andalucía y de Cataluña, y vivíamos juntos. Y hay una responsabilidad histórica para toda la gente de este país. Creo que el deber de los ciudadanos empieza por mantenerse informados y prestar atención a lo que sucede, y por después rendir cuentas con los gobernantes o con la gente a la que nosotros vamos a votar cada 4 años. Y aparte de eso, mandaré un abrazo fuerte y es que ricasco por la invitación. Gracias, José Antonio. Yo quería preguntarte también a ti. Has comentado de forma muy breve que la embajada de Marruecos en Madrid ha intentado chantajearte o, al menos, en fin, entablar contigo algún canal de comunicación, y que tú hayas percibido una sensación de en fin, de meterte en el mismo hoyo como muchos periodistas. ¿Cómo ha sido? De manera muy breve. ¿Me puedes un poco dar más detalles? El contacto que me está haciendo ahora la embajada marroquí responde, creo que están siendo bastante inteligentes. A lo mejor me están escuchando. Yo llevo tiempo, desde que se volvió las armas en el Sáhara, tratando de obtener la versión oficial del gobierno de Marruecos. Y el trámite yo aquí lo hago con la embajada de Marruecos. Hasta ahora no me habían respondido ningún mensaje, por teléfono siempre me daban evasiva. Y el lunes pasado, el de la semana pasada, coincidiendo con que yo mandaba ya para publicar un artículo, y ya les volví a escribir y les decía, por favor, hoy antes de las 8, si ustedes no me dan su versión, yo pongo que no me han respondido, que es lo de siempre. Entonces, una persona joven de la embajada se puso en contacto conmigo, me explicó que él hace ahora para temas de prensa, y me da la sensación, además lo hizo de muy buena forma y de forma muy inteligente, que creo que es como deben de hacerlo. Pero yo creo que Marruecos se da cuenta de que hay una batalla mediática que, a pesar de su dinero y a pesar de su influencia, está perdiendo, porque poca gente en el mundo es incapaz de ver que aquí la razón está de parte de los saharauis, y la sinrazón está de parte de Trump y del gobierno de Netanyahu en Israel y del gobierno de Mohamed VI, el quinto hombre más rico de África, en Marruecos. Y quizás eso les preocupa y van a tratar de ser un poquito más abiertos. No le tengo mucha fe al tema. De hecho, me contestaron, pero no me dieron respuesta a lo que le preguntaba. Así que en el artículo consta que no han querido responder. Pero es un cambio, porque hasta ahora la divisa había sido siempre entorpecer, dificultar y silencio como respuesta. Sí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo te podemos leer? Pues creo que sale en la revista en papel, mañana o pasado mañana sale ya, esta semana. Y lo pondrán en la web un poquito más adelante, en cuanto pueda. Sí, a partir del 23 de diciembre, para nuestros oyentes que vayan cogiendo el contexto. Es que ricasco. José, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Feliz fiesta y otro 2021 de para buenas noticias. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchísimas abrazo. Gracias. Es que ricasco. Sí. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and our mid boots? sharing must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time. Get back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Hemos escuchado una canción de The Interrupters, Take Back the Power. Ahora vamos a hablar con otro periodista saharaui, pero en este caso que está en los territorios ocupados. Es, además de periodista, director de Equip Media y es un colectivo de periodistas que, bueno, vamos a querer que nos explique él mismo. Ongi etorri, Ahmed, muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenido, Ahmed. Es que recasco. En primer lugar, quiero daros las gracias por darnos la oportunidad por hablar sobre la situación en el Sáhara Occidental ocupado. Como saben, que existe un bloqueo informativo impuesto por las autoridades de ocupación en el territorio ocupado. El Sáhara no cuenta con agencias de prensa ni corresponsales internacionales acreditados en Sáhara, y tampoco los periodistas ni los observadores pueden entrar al territorio. Es que Marruecos está violando los derechos humanos diariamente y no quiere que hayan testigos de las barbaridades que está cometiendo contra el pueblo saharaui que está luchando pacíficamente. Debido a las razones o motivos que he dicho antes, en 2009 hemos pensado en crear un grupo, un colectivo para romper este bloqueo informativo. Es decir, que somos las víctimas y al mismo tiempo somos los testigos, porque no hay testigos en el territorio y nosotros nos hemos convertido en una alternativa para mostrar al mundo lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Desde entonces hemos empezado realizando el periodismo en un territorio que está prohibido el periodismo. El periodismo es un delito. Es mejor ser un criminal que ser periodista en Sáhara Occidental, porque las autoridades de ocupación persiguen a los periodistas. Pues voy a explicar qué es Equip Media, por qué nació y por qué surgió. Perfecto. El Equip Media, como he dicho, es una organización cuyo objetivo es romper el bloqueo informativo. Nuestro trabajo lo hacemos de una forma clandestina, es decir, que no podemos llevar una cámara para grabar una manifestación en la calle, ni tampoco podemos llevar un bule en cuaderno para hacer una entrevista con un víctima, un expreso político, con una familia de un desaparecido. No lo podemos hacer públicamente, todo lo tenemos que hacer escondido, tenemos que esconder nuestro material para poder hacer este trabajo. Y para grabar las manifestaciones también tenemos que hacerlo de una forma clandestina, es decir, que los fotógrafos de Equip Media tienen que estar escondidos en unas azoteas. También la arquitectura urbanística de la IUN ayuda muchísimo para poder grabar desde una azotea. Y si te pilla la policía, puedes saltar, ir saltando de una azotea a otra azotea, a otra azotea para salir, para salvarte la vida, vamos. Pues este trabajo se basa en tres ejes. El primer eje es la sensibilización de la juventud saharaui por la importancia de la lucha pacífica, porque como sabe que la juventud saharaui ha perdido la confianza en Naciones Unidas, en la comunidad internacional y en las organizaciones internacionales, porque están mirando hacia otro lado y no quieren mirar las violaciones de los derechos humanos que comete Marruecos. Y también el segundo eje es desmentir la propaganda marroquí, porque Marruecos está diciendo o está vendiendo en los medios de comunicación internacionales y en los think tanks que el Sáhara Occidental es un paraíso, que los saharauis están viviendo muy bien, que tienen garantizados todos los derechos fundamentales, que no existen violaciones de los derechos humanos, que los saharauis viven muy bien y que no necesitan nada. Pues nosotros desmentimos esa propaganda falsa a través de investigaciones, fotos y vídeos, es decir, evidencias. Mostramos el sufrimiento del pueblo saharaui, la miseria, la marginación, la negligencia médica y las violaciones de todos los derechos fundamentales en Sahara Occidental. Y también mostramos el bloqueo militar y policial, la presencia policial y las intervenciones policiales contra las manifestaciones pacíficas en el Sáhara Occidental. El tercer eje es el trabajo profesional, es decir, que mandamos y ofrecemos material audiovisual y escrito para las organizaciones internacionales, Naciones Unidas y los medios de comunicación internacionales. Hemos ido abriendo brechas en este muro de silencio que ha impuesto Marruecos en el Sáhara Occidental. Pues por eso que somos objetivo de detenciones, torturas, malos tratos, confiscación de material, amenazas de muerte. Tenemos compañeros que están o se encuentran hoy en día en las cárceles marroquíes. Hablamos de 7 periodistas saharauis condenados, algunos a 6 años, a 20 años de cárcel y algunos a cadena perpetua, solo por el hecho de llevar en el hombro una cámara para documentar las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental cometidas por parte del ocupante marroquí. Y también la mayoría absoluta de las compañeras y los compañeros han pasado por la cárcel o una amenaza o una agresión física o psicológica por parte de la policía, porque como ellos no quieren testigos, no quieren quien informa o documenta esas violaciones de los derechos humanos, y nosotros lo hacemos, desafiamos esa máquina máquina represiva, ¿no? Uh-huh. Y es un trabajo muy difícil y muy complicado y comprometido, que es una organización voluntaria, es decir, somos activistas, periodistas. Ejercemos el periodismo por necesidad, no es por oficio, porque por necesidad. ¿Por qué? Porque no hay quien informa sobre nuestra situación, no hay quien informa sobre la situación en nuestro territorio. Pues nosotros, como saharauis, hacemos esto para mostrar al mundo las barbaridades que vivimos bajo la ocupación. Desde luego. Me vas a permitir, voy a meter este dato porque me ha llamado mucho la atención, porque recientemente te has casado con Nazal Khalidi, que también es periodista, y bueno, el hostigamiento ha sido denunciado públicamente, ¿no? Durante vuestra ceremonia había más de 200 gendarmes allí. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis sorteado o superado esta situación? Pues, podéis imaginar hasta qué punto pueden llegar las autoridades de ocupación para hacer represalias a activistas o periodistas. Hasta un momento de celebrar una boda, ¿no? Que vamos a celebrar una boda, mi compañera y yo, y las autoridades no nos han dejado, es decir, una boda limitada en mi familia y su familia. Sí. Por tema de la pandemia, pero las autoridades de ocupación se han presentado en nuestras casas, preparados, fuerzas de intervención, fuerzas auxiliares, policías de paisano y paramilitares, amenazándonos con detención o allanar la casa, sin explicarnos el porqué, pero cerraron todos los callejones que conducen o conducen hacia las casas. Y no han dejado a nadie salir de la casa ni entrar a nuestras casas. Y hemos vivido días de terror, sobre todo los niños y los ancianos que han vivido el terror y las amenazas de los policías. Y no nos han dejado casarnos porque creemos o estamos seguros que es una represalia en contra de nosotros, porque por la labor que estamos haciendo. Mi compañera, que estuvo detenida en dos ocasiones porque se atrevió a coger una cámara y a bajar a la calle para documentar una manifestación directamente delante de las caras de la policía, fue detenida en dos ocasiones, confiscaron su material y estuvo detenida y la llevaron a juicio en varias ocasiones. Son represalias y pueden llegar más allá, y hasta ahora estamos bajo vigilancia policial, es decir, que no nos dejan vivir, no nos dejan estar tranquilos, y estamos muy vigilados por parte de las policías marroquíes. Es que esto me acuerda también una anécdota, porque en alguna ocasión han podido entrar unos parlamentarios europeos a la IUN, por suerte y por también muchísima presión de la Unión Europea, y cuando hemos acompañado a esos eurodiputados, que nosotros hacemos también de fixer en el territorio, cuando les hemos acompañado, les hemos avisado de que hay dos coches de policía que nos estaban siguiendo todo el rato. Y cuando los eurodiputados han preguntado a las autoridades de ocupación por qué nos están siguiendo esos coches, tal, la respuesta ha sido así, que están por vigilaros y por protegeros, lo están haciendo también a los activistas. bueno. Por ironía, que estamos muy seguros, ¿no? Sí. Que estamos siendo vigilados 24 horas por policías y también servicios secretos. Sí, sí, por vuestra seguridad, ¿no? Sí. Vamos a reírnos por no llorar. Vaya desde aquí nuestra admiración y respeto hacia vosotros, desde luego. Sí, yo quería preguntaros, más allá de esta ocasión tan especial que fue una boda, no sé hasta qué punto os podemos felicitar con semejante presión. Felicidades, va por descontado. Más allá de vuestro trabajo, que ya estamos viendo que es muy arriesgado y muy comprometido, yo quería preguntarte cómo es el día a día de un ciudadano saharaui medio. Sí, en cuanto nos han estado comentando en una entrevista anterior, que el simple hecho de hablar en vuestro idioma, llevar algo como que os identifique como saharauis, algún atributo cultural o así, es ya comprometido. ¿Cómo es ese día a día? Día a día en el Sáhara Occidental es muy complicado y muy difícil. Es decir, los niños que estudian en la escuela tienen prohibido hablar en hasanía. También están obligados a cantar el himno marroquí por la mañana y por la tarde. Y si no lo cantan, pueden ser castigados o torturados. Incluso pueden ser represaliados sus familiares. Hace días, que cuando empezó la guerra, hay una niña de 12 años, ha ido a la escuela con chaqueta de vestido militar, ¿no? Y fue detenida por parte de la administración de la escuela y la entregaron a la comisaría. Estuvo durante horas bajo tortura psicológica y física. Hablamos de una niña de 12 años. La vida de un ciudadano saharaui en los territorios ocupados es una vida bajo presión. La persona, cuando duerme en su casa, siempre no duerme tranquilo, porque en muchas ocasiones los saharauis duermen con pensando que pueden entrar a la casa en cualquier momento, pueden detener a cualquiera de la familia, sobre todo después de la intervención bélica por parte de los militares en contra de los manifestantes en la brecha ilegal del Gargaret, desde la ruptura del alto fuego que hizo Marruecos. Hay un ambiente muy duro, ¿no? Se aumentó muchísimo la tensión. Estamos en unas ciudades muy, muy militarizadas, más que antes. Las patrullas de militares, paramilitares, están paseando en las calles. Cuerpos especiales encapuchados están allanando las casas de los saharauis, deteniendo a activistas o saharauis que participaron en las manifestaciones. Día a día, que en cualquier momento no tiene seguridad, que puede ser detenido, que puede ser agredido, no hay seguridad física ni psicológica, hay una marginación total, tenemos prohibido recibir una atención médica, también la educación, la sanidad, el trabajo, no los tenemos garantizados. Es muy difícil vivir bajo la ocupación, porque es vivir con inquietudes y preocupaciones todos los días. No pasa ningún día sin inquietud, sin ninguna preocupación, porque os voy a dar un ejemplo pequeño. Yo, por ejemplo, cuando tardo horas por no entrar en mi casa, me llaman, porque siempre me pasa eso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuando tardo unas 3 o 4 horas y no voy a mi casa, a casa de mi familia, me llaman, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y cuando se me acaba la batería del móvil, mi familia llaman a todos los compañeros, ¿sabéis algo de fulanito? ¿Sabéis dónde estás? ¿Está bien? Porque siempre, siempre hay inquietudes, que en cualquier momento puede estar detenido. Esto no me pasa a mí solo, sino pasa a todos los saharauis allí, que las familias, los padres, los hijos, tienen muchísimo, muchísimas preocupaciones por sus seres queridos, porque en cualquier momento pueden ser desaparecidos, detenidos o agredidos. Uf, menuda situación. Ahmed, ¿cómo se sortea la censura y este veto a la información? ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo os estáis apañando para...? No escucho bien. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Sí, decía que cómo sorteáis la censura, cómo sorteáis las detenciones, cómo se sobrevive ante esta censura y ese veto a la información. Pues tenemos que estar siempre con alerta. Para grabar un testimonio tienes que hacer un plan de seguridad. No hay que ir directamente a la casa, es decir, que si estamos en Bilbao para grabar un testimonio con una persona, quedamos con él, hacemos una cita y quedamos en una tal y tal y vamos directamente a su casa. Pues nosotros no. Para hacer esa entrevista tenemos que hablar con la persona o con algún familiar suyo. Tenemos que ir allí o tiene que ir otra persona para ver los alrededores de la casa, si hay policía o no. Tenemos que buscar a una persona que pueda llevar el material para la entrevista. Y quien va a hacer la entrevista tiene que ir solo y tenemos que sacar la tarjeta aparte y también la cámara aparte. Es decir, que siempre tenemos que esquivar barreras, tenemos que burlar la censura para poder hacer un simple trabajo. No, porque en cualquier momento te pueden detener y te arriesgas todo el material y también tu vida. Sí, estamos. Joder, periodismo en clandestinidad. Estamos hablando durante todo el programa de todo ese trabajo que estáis haciendo para sortear el bloqueo y que lleguen, pues por ejemplo aquí a Bilbao, información sobre el conflicto del Sáhara. Se me ha ocurrido ahora mismo, así de sopetón, ¿qué trabajo podéis hacer para informar a los saharauis de la situación del Sáhara? ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros basamos en las redes sociales. Todo el trabajo que realizamos lo publicamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube y otras redes sociales. Lo hacemos en árabe para el público que son los saharauis o también el mundo árabe. Y también traducimos nuestro trabajo a otros idiomas. como el castellano o el francés o el inglés, para que haya muchísimo entendimiento de lo que estamos publicando. ¿Dónde os podemos encontrar? Pues en nuestras cuentas, en Twitter Equip Media, en Facebook Equip Media, en Instagram Equip Media, o la página web www.emsahara.com, YouTube Equip Media, también Sahara, lo pueden encontrar. Vale, yo tengo otra pregunta, ¿no? Porque ahora que se ha declarado el estado de guerra y estáis en territorios ocupados, ¿no? Podéis acudir a dar cobertura, ¿no? A la zona del muro, ¿no? Tenéis totalmente prohibido acercaros a aquella zona, ¿no? Sí, acercar al muro de la vergüenza que separa el territorio saharaui es muy difícil en los momentos de ni paz ni guerra. Ya, imagínate ahora en momentos de guerra, porque claro, cualquier saharaui que acerca al muro puede ser asesinado. Imagínate que los militares han liquidado a camellos y también ganados, cabras o ovejas. Imagínate qué van a hacer con personas, yeah, porque los ganados cuando acercan al muro les disparan en el momento. Y es muy difícil acercar al muro, es complicadísimo. Vaya, pues es que nos imaginamos la situación y bueno, es que hay que amar mucho, ¿no?, la profesión y para arriesgarse de esta manera. Tú también has sido detenido y torturado por las fuerzas de ocupación marroquíes, ¿verdad? Sí, en muchísimas ocasiones he sido detenido, torturado y agredido. Vaya. Vaya, pues nos queda mostraros toda nuestra solidaridad desde aquí y admiración, desde luego, por el trabajo que estáis haciendo. Miquel, ¿quiere hacerte otra pregunta? Sí, sí. Me he quedado un poco con la espinita de antes. Has empezado hablándonos de que estáis haciendo una labor para fomentar que la juventud en territorios ocupados haga una apuesta por la lucha pacífica, pero ahora estamos con que el Polisario ha declarado el estado de guerra después de la agresión en el Gergedat el 13 de noviembre. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, nosotros como una organización que siempre ha velado por solución pacífica, pero la comunidad internacional, Naciones Unidas, partidos internacionales como Francia, España, Estados Unidos, no han velado por la aplicación del derecho internacional para solucionar este conflicto. Uh-huh. Con indiferencia han tirado al pueblo saharaui. Por eso los saharauis durante 30 años han confiado en la ONU, han confiado en la misión de Naciones Unidas para organizar el referéndum y no se hizo nada. Y hoy en día ha llegado el momento para que los saharauis tomen el derecho a la autodeterminación o la independencia con sus propias manos. Pues nosotros lo que podemos hacer como saharauis es seguir informando sobre esta situación, aunque no nos gusta la guerra, pero los saharauis han entrado obligados en esta guerra y nosotros seguiremos luchando por la independencia a pesar de cualquier circunstancia, sea la guerra o la paz. Bueno. Vamos a ir terminando ya. Ahmed, ¿quieres comentar algo más? ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Eso, lo que quiero decir es que muchas gracias por darnos la oportunidad y que seguir dando oportunidades a los saharauis así y apoyando para romper este bloqueo informativo que sufren los saharauis y ayudar en la difusión de la situación de nuestro pueblo. Bueno, para nosotras es un placer. Es el segundo programa que hacemos esta temporada sobre el Sáhara. El segundo y van a venir más programas. Gracias. Estaremos en contacto porque nos solidarizamos por completo con vuestra causa. Y bueno, Irola Irratia siempre será vuestra casa para Equip Media. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Un abrazo gracias. Solidario. Agur. Vamos ahora a dejaros con una canción. Hablando de estos temas de hoy, a pesar del cariño que le tenemos a Equip Media, vamos a presentar una canción que es de Riot Propaganda, que es Más Mierda. Check this out. Kick.

dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même four à faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez, problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre tirant profit du centre de terre, mer au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide, la famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler, ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce dedans, serait-ce pour de la surveillance, ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter. Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, tout fleuron du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la bouffe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, on dessine demain, devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts, le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner, aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous diront terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.